Los Moulins en subir. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas silencio, hombre! Why so serious? Thank you. Hey, bienvenidos, bienvenidos a este Powner Podcast, episodio 157. Charmín, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, bien, aquí muy bien, ¿y tú? Oye, ¿de qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Acaso hubo por ahí un desastre, un pequeño descuido? Sí, creo que empezaste a hablar, ya teníamos como 3 horas de Pound, no te desmuteabas. Sí, ya sé, 3 horas de Pound, disculpen, no lo había muteado, más bien no me había desmuteado, pero déjales, pongo ahí algo de fondo, ahí está amigo, perdón, estamos con Gladiador. ¿Es acaso Gladiador, Charmin, una de las mejores películas de Hans Zimmer? Digo, Hans Zimmer, perdón. De Ridley Scott. Hans Zimmer, caray. Bueno, es que... Sí, fácil, por mucho. O sea, tal vez no es la mejor, ¿no? Porque ahí está Blade Runner, pero... También ahorita que mencionamos Hans Zimmer está a cargo del soundtrack. Una película del año 2000, Charmin. Cuando estaban los Dixman. Ya tiene sus 18 añitos. Esta película bien es mayor pudo de edad esta película. Bien pudo haber votado por ya sabes quién. Y pues no sé quién, dilo. AMLO, no, es cierto. Oye. No se sabe. Sí, no ha llegado, no sé, espero que en algún momento aparezca. En algún momento de la transmisión, de hecho, por eso empezamos tarde por él. LOL. Nada, empezamos tarde por ti. Por mí. Ya que estaba bien puesto desde las 8:30 de la mañana. De la mañana. Claro, porque... Ahora estoy aquí. Hoy estabas jugando Portal, amigo. Hoy te estoy escuchando que pones el portal. No, estaba jugando Fortnite, de hecho. ¿Eh? Ay, ¿qué tal Fortnite? ¿Cómo te...? Estoy listo. Ah, perdón. ¿Qué tal Fortnite? ¿Tito? Dime, aquí estoy. ¿Charmin? ¿Me escuchas? Este es un poco, no sé si yo o eres tú. No lo sé, amigo. Espero creo que... Soy yo. ¿Eres tú? Oye, continuando. Dime. No, dale, yo guardaré aquí y la parte. Ah, ok, pues también estás torrenteando al mismo tiempo, amigo. No se puede. El puesto de copias piratas puede esperar un momento. Como te decía. No, perdón. Oye, hay un tema de aquí de Gladiador que TV Azteca se fusiló y que utilizó para su noticiero de Hechos Meridiano. Y es un tema de esta película. No me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero creo que es con Era. Y fue muy popular. Pero bueno, siguiendo con la... No, se fusilaba el ser de Batman. Ah, de para Batman. Los reportajes también los ponían. ¿De Batman cuál? ¿De Nolan? Ajá. Sí, lo llegué a escuchar. Y también el tema de Inception lo usan en... Lo usa ¿cómo se llama? Rosique, lo usa Rosique cuando habla de la selección. A que veas. Y también el sonidito. Este que ha plagiado. El sonidito de cuando pones Start. Se lo robaron de Smash, del juego de Smash Bros. En transmisiones. ¿Cuál sonidito? Es uno que es trin. Es muy icónico cuando cambian de algo en la pantalla de las transmisiones. Si no fuera del aire te explico, pero bueno. Ridley Scott del año 2000, que había tenido unas películas malonas antes de Gladiador, Ridley Scott, como que ya se había apagado un poco. Y pues ¿qué es? Es Alien en el 79. Alien, después, creo que Alien, es Alien 2. A ver, veamos la filmografía de Ridley Scott, amigo. Oye, Ridley Scott... Aquí está, amigo. Antes de Gladiador fue G.A. Jane. Antes fue White Squall, antes vino en 1492, eso no lo ubico. Y antes Thelma & Louise, creo que esa es la buena. Esa es la buena. Después de Thelma & Louise, como que se había enfriado un poco. Fíjate, es del 91, o sea, que duró nueve años ahí, sí. En la oscuridad. Sí, definitivamente. Efectivamente, Alien es del 79, Blade Runner del 82. Y pues regresa con ¿cómo se llama? Con Gladiador hasta el 2000. Oye, que había sonado para los nombres de este papel, si no me equivoco, Antonio Banderas y Mel Gibson. Pero creo que Mel Gibson no toma el papel porque se hace mencionar que pues ya estaba viejo. Que no sé cuántos años tenga Mel Gibson. Ya, sí está más veterano que Russell Crowe. Sí, Russell Crowe. Oye, pero yo ese papel le queda muy bien a Russell Crowe. Sí, nadie lo hubiera hecho como él. Sí, nadie hubiera sido máximo décimo meridio. Oye, que... General de las... De las... Se me olvidó, ahorita te lo digo, okay. dame 3 segundos. Dame 3 segundos. Charmín, ¿qué haces? Nada, aquí buscando a Máximo. Aquí está, mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida. O en la otra. Claro. Oye, que es el discurso de cuando está en la batalla, ¿no? Es el discurso de Máximo. Es el discurso cuando él se tiene que ver ya al emperador. A Comodoro. Al Joker. Oye, que va a ser fíjate que él hace poquito investigando quién era Joaquín Phoenix, porque... No ubicaba a este actor de nombre. Me di cuenta que también sale en Her y sale en... Ya, sí, Tito, tú eres muy malo reconociendo actores. No, o sea, no tenía idea quién era Joaquín Phoenix, amigo. Hasta que supe que era el emperador Cómodo. ¿Qué más? Ah, y sale en Her, que... Oye, 62 años Mel Gibson y Russell Crowe tiene 54. Bueno, ya, pues se llevan 8 añitos, amigo. 8 añitos. Oye, y Ridley Scott, que tiene 80. Tiene 80 ya. Ridley Scott, sí. A ver, ¿cuántos? ¿54 y 62? Son 8, sí, amigos. Sí, son 8, amigo. ¿Qué pasó? Oye. Que ya es muy noche, nos tardamos aquí en empezar. Sí, disculpen. Les prometemos que no va a ser un podcast tan largo, por lo menos no de 3 horas. Sí, Ridley Scott ya tiene 80. A ver, ¿qué pasó? Te nos fuiste un poco. Muy bien. Oye, ¿dónde? Te nos fuiste un poquito. A ver, dame 3 segundos. Vale. Bueno, pues en lo que esperamos a Don Charmín. Listo, Tito, ¿contaste esos 3 segundos? Los conté. Justo, apenas íbamos a empezar a hablar sin ti. Oye, que también es de Hannibal. El año siguiente hizo Hannibal 1. Bueno, más bien hizo, sí, Hannibal de 2001. Sí, ahí la tenía. Uh-huh. También muy buena. Oye, ¿que viste la película o nomás es de Me Acuerdo? Me Acuerdo, fíjate, no la vi, pero no la tengo tan olvidada. Tito. No, pero... te traigo unos datos curiosos. Mira, por ejemplo, ¿sabías que la mano en el arroz no es la mano de Russell Crowe? Entonces, ¿de quién es? Es de su doble. Ah, chisachis, los mariachis, sí, ¿y por qué la del doble? Ni idea, pero me la encontré en esas curiosidades que no sabías de... Y también sabías que el anillo que llevaba, no sé si es la esposa del gladiador, se lo encuentra en una tienda de antigüedades y es así como lo usa. Caray. Por ahí Charmen anda quemando llanta. Sí, voy por Asaf, que no ha llegado. Ya es hora. ¿Qué más te decía de esta película? Pero sí me acuerdo. De hecho, otra curiosidad. Hay una escena donde Máximo llega con Cómodo y que le dice que tienen que parar esto, no sé qué, no me acuerdo. Y trae unas heridas como en la frente, en la sien. Y esas heridas son puntadas que de verdad. De hecho, se llega a notar en la película. Pero no recuerdo exactamente la escena porque no la vi, amigo. Pero tú dime, ¿tú la viste? No, claro, la vi en la tardecita, tranquilamente, comiendo. Oye, ¿qué qué mala idea, porque estaba comiéndome unas carnitas cuando va caminando por la gente que está toda herida. Ah, ya, sí. Sí, que encuentra calcinado. ¿Es donde regresa a su pueblo? No. Cuando está recién después de la primera batalla. Ajá. Pasa por como la enfermería, si pudiéramos decirlo de una manera. Uh-huh. Y está pues toda la gente con las heridas y curándoselas así como, pues, como pueda, ¿no? Porque es Roma, ¿no? En la época del Imperio Romano. Claro. No hay medicina. Y pues, estaba comiendo y fue así como hoy. Oye, que no sé si te acuerdas, pero esta película tiene por ahí unos detallitos. Como por ejemplo, dice Vincent Van Rivers: volví de los sueños profundos. Hola, Vincent. Bienvenido. El tema, pues, Gladiador. Sí. Oye, Tito, ¿qué estás viendo? Que está acá, oigo. No, yo no soy. Soy yo, amigo. Es Asaf. Ahí está. ¿Qué onda, Asaf? Y según yo pensé que esta cosa la podía usar como llamada normal. Pero resulta que no, que se escuche en la bocina y hay retroalimentación. Ay, o sea, ¿y por qué vas en el metro? A ver, si ya te habíamos dicho que había Powner el jueves, ¿por qué vas en el metro? Sí. Dice Danister que no andabas cenando con tu novio. Sí, ahí andaba, pero pues ya se acabó, ahí voy para allá. Ah, o sea, que nos apartas. No, obvio, no. O sea, si hubiéramos empezado a las 9, tú ya estuviéramos aquí acabando y tú apenas llegando. A ver, espérame. O sea, ya tarde y todavía dice que lo esperemos. Ajá, que lo esperemos en medio de una transmisión en vivo. Ya lo resolví, amigos, ya. Pueden hablar sin retroalimentación. No, está bien. No queremos hablar contigo. Te decía, Tito, Oigan, ya llegó el metro. ¿Ya llegó? Sí, ya llegó. ¿Ya llegó la de metro? A la que se sube. Pues ya súbete. ¿Cómo le vas? No, sin albur. Claro, hay que decirlo. Oye, no, quería hablar de un poquito de los errores que tiene esta película, como en una escena que se ven los tanques de gas. Ah, ¿en serio? Que propulsionan, sí, que propulsionan. Ay, el... Tito, es una obra maestra y tú solo quieres hablar de... No, es una gran peli, es no es la mejor de Ridley Scott, obviamente, porque está Blade Runner, pero es una gran película, yo no lo estoy demeritando. Ah, ya lo vi, sí se ve. Sí, es como por ejemplo también en Troya que se ve el avión. Y creo que es en El Señor de los Anillos que a Gandalf se le ve el reloj. Sí, creo que sí. También hay otra también así. Sí, pero son esos errores ya como famosos, ¿no? Que ya son como icónicos. Mejor que Blade Runner, ¿eh? ¿Mejor que Blade Runner, te parece? Ay, fíjate que yo creo que no vamos a tener a esta favorita porque... No, se está yendo demasiado. Sí, no va a tener pérdida de señal en el metro. Claro. Que se sienta. ¿Qué otro error, Tito? Pues por ejemplo, en esta película, pues sale parte de personas del set, así con ropa normal en las tomas. ¿Qué otro? Por ahí algo en CGI, se alcanza a ver la ciudad de Roma y pues edificios actuales o modernos. Te digo que en Troya se ve un avión o una camioneta, no me acuerdo. Sí, dice Danister que es un avión. Es un avión. Dice Vincent Van Rivers, Blade Runner aburridísima. Oh, Dios mío. Y que por ahí tiene unos, también unos errorcitos como de continuidad, pero pues nada muy grave. Híjole, ¿cómo crees este? ¿Cómo crees, Vincent? Es una gran peli. Pero bueno, respetamos tu opinión. ¿Es verdad, Charmin? Que respetamos su opinión. Respetamos su opinión errónea. Claro, claro. Dice como, how dare you, van, y aquí. Ya sé. Sí, se van a armar los catarrazos. Sí, pues ¿cuántos años tienes, Vincent? Cuéntanos. ¿Cómo crees que es una gran peli? Que por cierto, oye, ¿sí compraste tú también, Charmin, Blade Runner 2049? No, no la he comprado. No la compraste. No tengo ni la 1. No, yo tampoco tengo la 1, pero la vi barata. Y sí, quiero la 1. Que es esas películas que no bajan de precio, ¿eh? Siguen los 300 pesos por ahí. A ver, vamos a leer un poquito el chat. Pues ya lo leíste básicamente. Sí, ya. Se están peleando. ¿Qué te iba a decir? Dime. Dice Anister que tiene la edición especial de la 1. Uf. ¿La del carrito? ¿Hablas de la del carrito? La compré como a $15. Sí, sí es la del carrito que viene. Es una caja como. Sí, ajá. Doble, ¿no? ¿Es de qué? ¿Los 30 años? Puede ser. Es del 80. ¿Y qué dijimos? ¿82? Blade Runner. Sí. Es del 82. Sí. Sí. En fin, pues volviendo con Gladiador, ¿qué te parece, Sherman? Cuéntame de algo de la trama, porque no sé, o ¿qué quieres comentar de esta película? Mira. Desde el principio hay una gran lección, porque ya ves que se enfrentan con unos a los que sí, les dice, como que les da la opción de rendirse y no se rinden, y le dice uno a Máximo, ¿cómo no pueden ver una derrota? Y le dice Máximo, ¿tú la verías? ¿Yo la vería? Siendo como, pues nadie ve una derrota, ¿no? O sea, siempre estás pensando que vas a ganar, que tienes la oportunidad. Claro, claro. Oye, dice por ahí Danister que glandeador. ¡Ay, caray! Bienvenidos al Powners. Dice que me vaya al Fortnite. Hace rato estaba ahí, Danister, y no había nadie. Estaba jugando solo con mi alma. Oye, sí, bueno, ¿en qué lo juegas, Danister? Solo con 100 personas más, 99 personas más. Oye, yo ando muy metido en Fallout Shelter, pero como que pero ya. Pero eso después. Hoy estamos con Gladiador, a ver. Sí, perdón. Y luego, el emperador le dice, el emperador Marco Aurelio le dice a Comodoro. No, le dice primero a Máximo. Que le va a entregar Roma. Ajá. Y luego le dice a Comodoro que no va a ser emperador, que se lo va a dar a Máximo. Entonces lo que hace Comodoro es matar al emperador antes de que diga eso. Claro. Y le habla a Máximo y le dice, Máximo, voy a necesitar tu lealtad. Y Máximo le dice, cuernos, y se va. Entonces lo arrestan y lo van a fusilar, bueno, lo van a ejecutar, pero se escapa. Y luego matan a su familia y cuando llega ya las encuentra hechas chicharro. Así es, sí. ¿Qué? Oye, hablando también de otra curiosidad, en la primera como revisión de esta película, no mataban a la esposa y al hijo. Lo agregaron después como de, no, sí hay que matarlos para que tenga más motivos de venganza. Pues sí. Y sí, es básicamente por celos de Comodoro, ¿no? Comodoro iba a decir. Sí, es Comodoro. ¿Es Comodoro? ¿No es Comodoro? Comodoro. No, no es cómodo. Sí, es cómodo, ¿no? Bueno, en español sí era cómodo. ¿Sí? Sí. ¿La viste en inglés o en español? Commodus. Commodus, Es cómodo, lo juro. Yo, a ver, déjalo, pongo aquí en español, a ver cómo me la ponen. Búscala. Cómodo. Ah, cierto, es cómodo. Te digo, no es como Dolo, es como... En fin, pues bueno. Dice Vincent, sorry Danis, pero soy un viejito odiacosas. Qué triste Vincent, pero qué triste. ¿Cómo crees, Gruber? Oye, pero... Ya ves que sí está situado, digamos... En época, porque obviamente Marco Aurelio existió. Ah, claro. Y Commodus también existió. Pero Máximo no existió. Ah, no, claro. Pues es como el Titanic, ¿no? O sea, que en todos existen menos Jack. O más bien está situado en algo real. Ajá, y pero dicen que sí hubo varios personajes en la historia que pudieron haber sido la mezcla de... lo que resultó en Máximo. Uh-huh. Oye, ¿sabías que también otro dato curioso, el actor Oliver Reed, que murió a medio rodaje, ya tenían casi todas sus escenas, pero aplicaron la Star Warsiña y pues trajeron a este actor en planos de forma digital. ¿En serio? Ajá. También, no sabía eso. También Russell Crowe se fracturó algunos huesos. Dice aquí pies y caderas, además de lesionarse los tendones del bíceps. De los bíceps. Ah, y otra cosa, la armadura blanca es una réplica exacta que la que usaba Augusto, que es el primer emperador romano. La última, la de la pelea final. Ajá. Es una réplica de la armadura del rey Augusto. Digo, de Augusto, el emperador romano. Sí, sí, sí. Pero ¿quién es el mejor emperador, amigo? Es Claudio Suárez. Claudio Suárez es el emperador. Oye, hablando de emperadores, Marco Aurelio fue el quinto, me parece. Sí, el quinto de los cinco buenos emperadores. Hubo cinco emperadores que llevaron a Roma a su esplendor. Que es. A ver, es. Aquí están. Es Marco Aurelio, creo que Antonio Pío, Adriano, Trajano, y ¿cuántos llevo? Cuatro, creo. ¿Cuatro? Creo, no sé, no los conté. Oye, ¿también sabías que tardaron 20 días para grabar la épica batalla de Germania? Aquí está, aquí está. Aquí está. Nerva, supongo que se dice Nervo en español. Bueno, es Nerva, Trajan, Adrian, Antonio Pius, Lucius Verus, Marco Aurelius y... ya. ¿Ah, sí? Oye, te decía que tardaron 20 días para grabar la batalla de Germania. La primera. Así es. 20 días, amigo. Y también dice aquí que Russell Crowe ha declarado que es su papel favorito, el de Maximus. Es que es muy bueno, el personaje es muy bueno. Sí, definitivamente. Yo creo que no veo a Mel Gibson o a Antonio Valderas como... No hubieran podido. Es ¿qué venía a hacer Russell Crowe? ¿Ya había hecho algo? ¿Ya era pesado o apenas o de esta sale? ¿De esta película surge? No recuerdo. A ver, veamos. No, se me hace que ya. O sea, antes de eso está The Insider. The Quick and the Dead es muy buena. Rápida y Mortal. De Rápido. Sam Raimi. Ah, ¿ese es con Leonardo DiCaprio también? Sí, con Leonardo DiCaprio de chavalillo. Sí, es bueno. No sé cómo estén puntuaciones, a ver. En IMDb Rápida y Mortal tiene 6.4. Se vieron duros. Es esta Sharon Stone, ¿no? La Rápida y Mortal. No sé quién es, no me acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, Sharon Stone. Sharon Stone. Muy guapa en El Vengador del Futuro. ¿Qué más cómodo? ¿Qué más? Pues ya creo que es la única que conozco antes de Gladiador de Russell Crowe. Pero pues después está una mente maestra, una mente maravillosa. Ajá, un año después, de hecho. Ajá, y luego está de las que Robin Hood en el 2010. Robin Hood, también está en The Nice Guys con Ryan Gosling. Pero eso es hasta 2016. Sí, luego está Los Miserables en el 2012. Oye, sale en La Momia, ahora que recuerdo también, con este güey, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó. Con Tom Cruise. Uh-huh. Pero esa momia no cuenta, Tito, esa momia como si no existiera. Oye, también es el papá de Escalel, ¿no? Digo, es Jor-El. Jor-El, ajá. Es Jor-El, sí, es cierto. Y sale en otra película también. Oye, es su favorito de Ridley Scott. ¿Sí? Sí, pues hizo Gladiador con Ridley Scott. Hizo A Good Year con Ridley Scott. Hizo American Gangster y Body of Lies con Ridley Scott. Hizo Robin Hood con Ridley Scott. Y ya. Sí, ese Russell Crowe. Dice Anister que tiene que retirarse. Anda, buen Anister. Gracias, descansa. Anister. Abrazo caluroso. Abrazo caluroso. Caluroso. Oye, pero ¿quién es mejor papá, Russell Crowe o Kevin Costner? No, Kevin M. Costner. Kevin M. Costner, claro, no. Gran papá. En fin. ¿Qué más, Tito? ¿Qué más de la película? Pues esta película, la batalla final es muy buena. Hay que decirlo. De hecho, no solo la final. Me gusta más la batalla de donde al final se quita el casco. Ah, que dice, "Are you not entertained?" No, esa es antes. Eso también es. Esa pelea no es buena, pero esa frase, ese momento es muy bueno. Claro. Claro, ese no, es. No. Yo digo donde ya están en el Coliseo y les dice a la gente, ¿quién ha estado en el ejército? Ya le dicen varios, yo. Bueno, pues sigan mis órdenes y si nos mantenemos juntos, viviremos. Uh-huh. ¿Esa es la primera pelea o la segunda ya? Esa es la primera en el Coliseo. Ajá. Porque antes del Coliseo hay otra pelea, es la de Are You Not Entertained? Ese es en otro, como un mini Coliseo. Uh-huh. Oye, también, ¿y cuando pelean contra los tigres? Cuando es con los tigres es él solo contra el como invicto o campeón no sé qué. Ah, que nunca se le ve la cara, ¿no? Sí, se le ve la cara. Ah, sí, porque sale sin casco y se lo pone. Y cuando están peleando es cuando sueltan a los tigres. Cierto. O sea, era por los celos de Max, de Cómodo, que quería fuerzas matarlo, ¿no? Fuera de la forma que fuese. Oye, que gran villano Joaquín Phoenix, ¿no? O sea, tiene la cara de loco. Ajá, de loco. Me parece que puede ser algo interesante como Guasón. Habrá que ver. Pero bueno, estamos hablando de... A ver, ya se oye ruido ahí. Sí, escuchamos algo de ruido. ¿Quién regresó? ¿Estás ahí? Sí, ya llegué, ya salí del metro. Sí, ya nos dimos cuenta. ¿Ya saliste? Es que como estaba en las profundidades del inframundo, pues ya pues ya no había señal. Oye, ¿qué son estas horas para andar en la calle? Perdón, amigos, yo voy corriendo para mi casa. Sí, por favor, no te vaya a salir alguien ahí de Iztapalapa. No, es más temprano eso, porque ahorita ya no alcanzan metro. Hasta allá no. No, pues bueno, está bien. A menos que junten para el Uber. Oye, ¿a qué hora cierra el metro? A las 12. Ah, ya. Ya mero. Ah, sí, ya mero. Caray. Bueno, ¿En qué estamos hablando, amigos? Estamos hablando de Gladiador, amigo. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Todavía. Ay, perdón, es que aquí pasan muchos camiones. Pues, fíjate que es de esas películas de Ridley Scott que me gustan mucho. Porque hay películas de Ridley Scott que pues nomás no me gustan. Ok. Oye, ¿qué opinas de... ¿Es tu mejor película de Ridley Scott? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? O sea, de toda la filmografía que tiene... ¿En serio? Probablemente sea mi favorita. ¿Mejor Encima, que Blade Runner? ¿Mejor que Alien? Sí, yo creo que sí es mejor que Alien, el octavo pasajero, y que Blade Runner. Primero, okay, porque las dos son de sci-fi, y siento que acá quiso hacer un pedo un poquito más dramático de época, pues de la antigua Roma. ¡Ay, ahí vienen los carros! El imperio romano. Oye, que es en el año, bueno, está ambientada en el año 180. Donde Roma era pues el... Después de Cristo, sí. Sí, por ese año 180. Y siento que lo logrado en esta película de Gladiador, pues sí supera, es como el pináculo de su carrera, ¿sabes? Porque o sea, después ya intenta con... ¿A partir de ahí es en picada o qué? No es eso, sino que después lo intenta con Robin Hood, también fue como la película que quiso ser muy épica, y aunque es buena Robin Hood, no tiene el impacto que tiene Gladiador. ¿Sabes? Pues creo que máximo... Gladiador entra en los anaqueles de las mejores 20 películas de la historia. Oye, pero ¿qué, máximo décimo Meridio es demasiado personaje? Sí, me parece, o sea, que el personaje es mejor que la peli. Definitivamente. Eso sí, es un gran personajazo. Por ejemplo, Blade Runner y también Alien, el octavo pasajero, se me hacen muy buenas películas. Sí las pongo, por ejemplo, en un top 100, a lo mejor un top 50, pero siento que la repercusión de... estoy bien. De Gladiador sí la supera. Oye, que a Russell Crowe le dieron una playera de la Roma con el 10 que dice Maximus. ¿En serio? ¿La de Totti? Sí. Oye, o sea, es el 10 de Totti, pero dice Maximus. Oye, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué ha hecho Russell Crowe? ¿Qué ha hecho Ridley Scott bueno en de aquí a hace 10 años? Yo creo que Robin Hood nada más. Robin Hood. Digo, no sé qué les pareció a Alien Covenant. Híjole. No la vi. Es que... A mí no se me hizo muy buena. No está buena. Me gustó mucho Prometheus. Sí me gustó. Pero siento que... Alien Covenant dejó a desear, o sea, Prometheus también deja como un poquito, no sé, pero Alien Covenant sí se fue muy al hoyo. Digo, me gusta por la mitología de Alien y todo, pero como película sí falla un poco. Oye, sí, a mí me gusta ay, ¿qué me gusta? Perdón, oye. Me gusta Covenant, pero sí, es media película de Fassbender. ¿Qué pasó? Mejor película, mejor actor. Ah, sí, los Oscars, cierto. Mejor diseño de vestuario, mejor sonido, mejores efectos especiales. 5. Es que es épica Oscar. Por donde la veas. Sí, yo creo que en su tiempo sí los efectos sí son buenos. Mira, son 5 Oscars. 1, 2, 3, 4 BAFTA y 2 Golden Globe. Oye, ¿quién ganó el mejor actor? ¿Lo ganó Crowe? Sí, Russell Crowe. Okay. Y Joaquín Phoenix estaba nominado para Reparto, ajá. Y sí, la neta, yo creo que Joaquín Phoenix se lleva en la película. Sí, buenas actuaciones. No. O sea. No, o sea, Russell Crowe es el sol. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, perdón, tienes razón. O sea, como la mancuerna entre Russell Crowe y Joaquin Phoenix. Ah, ok. Te la valgo. A ver, espérame, me voy a cortar tantito. No, o sea, no lo hagas. No se emo. Ya no más. Ahí voy. ¿Qué más? Pues ya, ¿no? Ya sería para seguirnos. Sí, yo creo que sí. Pero no sé, hay que está debate. Bueno, al menos a mí me gusta más Blade Runner y Alien Covenant que Gladiador, pero digo Alien Covenant, perdón, Covenant, no, Alien 1. Alien normalita. Alien, ajá, del 79. Pero okay, respeto su opinión errónea. La opinión errónea. Continuando con los temas, bueno, oye, Dale. Russell Crowe solo tiene ese Oscar. ¿Ah, sí? Sí. Oye, ¿quieres darle una calificación? Yo creo que sí le doy un 8.5. 8.5, muy bien. Conciso, merecido. Yo le daría un 8. Un 8, actualmente, no tiene mucho que la vi, yo creo que tendrá, no sé, a lo mejor menos de un año que la vi. Y la verdad sí me sacó una lágrima cuando, ya ves que al final ese tipo se encuentra, este afroamericano se encuentra un caballito, o es como un juguete, ¿no? Ah, no, es como un... No, son los monitos que le dio ay, se me olvida el nombre. ¿Tu hijo? Sí, ¿no? No, su, como su... ¿Compañero? Asistente, que asistente chacha, no sé cómo decirlo. A ver, deja ver si está aquí en el cast. Okay. Bueno, sí, pero esa parte me llega, y sobre todo la canción final, que es el tema principal que estamos escuchando. Bueno, que puse al principio del podcast. Muy bueno, muy bueno. Cícero. Sí, la música del... Ah, no, que los entierra en la... ¿Entierra sus muñequitos o los saca? No me acuerdo. Los saca de una bolsita que... ¿Dónde es Pero los entierra en el Coliseo, ¿no? ¿O no? No sé dónde los entierre. Oye, Evo. No. Es que estoy viendo que... Hay un, hay un personaje real que se llamaba Cicerón, pero no es el mismo. Ya veo. Cicerón es el de la cara cortada, ¿no? Oye, Asaf, ¿tú recuerdas el final de la película? Si entierra los muñequitos o los saca, no me acuerdo. No, los entierra. Pero no sé dónde los entierra. Sí, los entierra en el Coliseo. Los entierra en la arena, sí, en la arena. En el Coliseo, es correcto. Sí, no me acuerdo cómo se llama el actor. Pero el negrito. Sí, es el negrito, ajá. Es un negrito. Ah, es Digimon. ¿De Guardianes? Digimon Unsu, no sé cómo se pronuncia su nombre. Ese mero. Sí, los entierra en la arena. Así es. Sí, suponiendo que es como el Django, entonces sería Jimón. Oye, te iba a decir, Asaf, ¿qué calificación le quieres dar tú a esta película? Para mí, la verdad, Gladiador tiene 9.5. Okay. Por primera vez aquí, diferimos. ¿Tú cuánto le pones? ¿Quién, yo? Sí. Ya había dicho, yo le doy un 8. Ok. ¿Qué? Okay. ¿Qué? Yo dije 8.5. ¿Los voy a averiar? Oye, pues. Sí, mira, sí tiene... Fíjate, los errores que dijo Tito al principio no los maté, pero sí tiene unos errores ahí medio secuenciales extraños. Sí, de continuidad. Pasa ahí de toma y como que dices, ¿qué pedo aquí? Como que faltó algo en medio, ¿qué onda? Uh-huh. Hay varios así. Y sí. Y sí te sacan de onda, la verdad. Sí, mira, yo no me medito el valor de la película, pero no sé. Híjole, no sé cómo decirlo sin sonar mal, pero... es una buena película. Pero... no sé, me gusta... Hay cosas que me gustan más de Ridley. Aparte... ¿Cómo qué? Pues como Blade Runner, amigo. Como... Alien. ¿Sabes qué? Me hubiera gustado más que... nos hubiera dejado con la duda si se muere o no. Ey, ándale. Sí, como... No, yo creo que es un viaje. O sea, por la época en la que está ambientada y todo eso, ya sé que me van a decir que como feo con lo mismo, pero es un viaje, el viaje del héroe, y llega a un final, ¿sabes? Y realmente lo que él le interesaba sí era la venganza, pero pues realmente... el punto final al que él quería llegar era estar con su familia, que era lo que realmente le importaba. Entonces, logró completar su viaje y al final muere para reunirse con su familia. Di la palabra, Sab, di la palabra. No, dilo tuyo. Obtienes redención. Es una historia muy shakespeariana. ¿Obtiene su redención entonces, Azar? Claro, claro. Pierde la vida, pues, vengándose. Y vuelve con su familia, que pues yo creo que era lo que al final más deseaba. Yo creo que es una persona de esas que van muertos en vida. Y pues realmente, o sea, lo único que lo motiva es la venganza, pero él ya está muerto, él ya quiere estar con su familia. Oye, oigan, yo quiero preguntarles, ¿escena favorita de Gladiador? De Gladiador, como dijo... Yo me quedo con Máximo Décimo Meridio. Yo también, esa escena. Ok, yo me quedo con la escena cuando él tiene el pulgar hacia arriba, el cómodo, y de repente... Oye, no sé si ya lo dijeron. ¿Qué cosa? No sé si ya lo dijeron, pero dice Danister, vean Final Space. Ya la vi, Danister, está increíble. Pero no importa, si lo escuchas después, Danister, ya la vi. La neta, si no lo han visto ustedes dos, véanla. Está muy buena, está muy, muy oye, buena. Oye, yo quiero hablar un poquito de Annihilation, ahí lo voy a anotar en el tema. Muy bien, muy bien. Pero, hay que hablar de Annihilation. Pero después. Yo no sé, yo solo diré de nuevo que me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. Buena frase, muy buena. A mí me gusta cuando te digo que como cómodo tiene el brazo, el pulgar, más bien el brazo, el pulgar hacia arriba y lo baja. Y también me quedo con la batalla final, es muy buena. Y pues no sé, ahí está Gladiador, amigos, vean la del 2000. Oigan, ¿ya le enviaron saludos a Citlali Esparza? Ya, saludos. Ah, no, es que no estoy viendo el chat. El chat, no, muy mal. ¿Dónde está Midori, Charmin? Ya, está dormidita, amigo, es muy noche. No, pues así, sí, Es muy noche, oye, pues que empezamos muy tarde esto. Vi que noche a las 4 de la mañana. Vi que puso en su... Twister. En su username, Kildred Calderón. Sí. Es que ella es la que hace los kills, Charmin nada más estorba. Sí. Oh, suporteo. Oye, que yo, viendo el stream que tenías, yo solamente recuerdo la frase de Mildred que decía, Jorge, nada más deja que lleguemos a la casa. Y dije, le va a tocar con el sartén. No, sí. Ya nos redimimos, De hecho, hoy perdimos troll. Demasiados detalles, Charmin. Que no ganamos partidas, Tito. Ah, ganaron. ¿Qué crees? Así le dicen ahora. No, hoy jugamos troll, la verdad. No andábamos en el mood ganador, pero tampoco en el mood perde y me voy a enojar. Entonces perdimos divirtiéndonos. Oye, pues es que ya tenían público, no podían enojarse como niños ratas que son. Cuando no, en el stream, no, así nos estábamos enojando. Porque Kildred más. Pero hoy no, hoy jugamos un modo de juego donde todos llevan al mismo campeón. Se llama Uno para Todos. Entonces eliges tú el que quieres y el juego sortea. Obviamente, si varios eligen el mismo, pues hay más probabilidades de que caiga. Entonces elegimos tres, incluyéndonos un campeón, y alguien eligió otro. Y cayó ese y dijimos, no queremos jugar ese, mejor hay que perder y así. Y pues ya nos la pasamos perdiendo. Ah, o sea, como cuando te das el lujo de perder. Claro. Pues no pierdo nada, amigo. Tiempo nomás. Más tiempo ahí. Me divierto un rato. ¿Quién tiene ahí el teléfono pegado al micrófono? El WhatsApp, ¿qué más? Yo, obviamente yo. Oigan, vamos a pasar con otro tema, Venom. ¿Vieron el tráiler? Sí, claro. Claro. Oye, ¿se ve? ¿Tito vio el tráiler? Sí, esta vez sí lo vi. Claro, es Venom, amigo. Si te gusta el Venom. Sí me gusta el Venom. Sin albur. No, claro. No, sí, fíjate que cada vez me va convenciendo más, ¿eh? El primer trailer que vi. Que me gustó más el teaser. ¿Te gustó más el teaser? Sí. Me gustó, ya ver más. Porque fíjate que mi miedo de esta película era ver a Venom muy poquito en pantalla. Y me parece que no es el caso, sí lo vamos a ver más tiempo en pantalla. Que está comparado con Tom Hardy, Venom es gigantesco, ¿no? Está. Sí, es muy alto. Es muy alto, mide. Muy fuerte, muy guapo. 2.5 metros, ¿no? Y que es el primer Venom que vemos en pantalla que no tiene el logo del simbiote, ¿no? En el pecho. Que ahí salía este meme de Drake. Ya ves que sale el Venom de Spider-Man de Sam Raimi. Sí, y sale de no. Y luego sale este Venom de. Ay, güey, de Tom Hardy. Y tampoco. Y luego sale el Venom, pero de Spider-Man de Nintendo 64. Y ese le hace, sí, ese es el bueno. Perfection, como el meme de Magneto. Claro, sí. Y no sé, me agrada. Que sale en octubre, ¿no? Ya sale en octubre. Este Venom. Se ve bien, digo, Tom Hardy, es calidad. Es calidad. No, es bueno, pero. Si acaso tiene un chistecillo malo ahí al final la película. Digo, la película, el trailer, perdón. Me da miedo que sea mala. Y que Tom Hardy tenga una mala película. No, amigo, pues ya uno ya perdió la sensibilidad, ya nada le hiere. A ti que ves cualquier cosa. Mira, no se ve tan mala, por ejemplo, las que hizo Spider-Man de Sony no están, perdón, las que hizo Sony de Spider-Man no están malas. Sí, no son malas para ni nada. O sea, no es un Spider-Man 3. No creo que esta película vaya a ser un Spider-Man 3, ¿sabes? No, creo que Spider-Man 3 es un equivalente a Iron Man 3. Están muy malas las dos. Sí, las terceras partes malas son difíciles, ¿eh? Oigan, por cierto, ayer volví a ver Infinity War. Ajá. Ah, yo también la vi. Y me gusta mucho Spider-Man, fíjate que me gusta mucho Spider-Man de nuevo. Oye, vas no a ver. Y fíjate, cada vez que lo veo me convence un poco más. Ajá, ves este Spider-Man y llegas a ver a cualquiera de los pasados. Y si dices, híjole, ¿cómo nos gustó esto? Es que no sé si es porque, no sé, como que me mostraba muy reacio como a, no, el Spider-Man es Tobey Maguire. Yo nunca sentí ese apego que tuvieron todos con el Spider-Man de Tobey Maguire. Es que como ya andas con Mildred, ya tú puro Tom Holland para adelante. Sí, amigo. ¿Qué chiste pasó? Acabo de aventar ahí. Puros morritos de 16 años para adelante. Con golpe blanco, digo, con guante blanco, Oye. Pero fíjate que sí, o sea, cada vez que veo este nuevo Spider-Man, como que, no sé, me convence más. Y digo, oye, sí, está chido. Es un gran momento para ser fan de Spider-Man. Ahí se viene el juego también de Insomniac en septiembre. Que ya es Gold, ¿eh? Ya es Gold, sí. Master. Y que hicieron este meme, ¿no? De Spider-Man sentado y el cuadro de Spider-Man atrás. Ah, sí. Es Gold Master. Gone Gold. Se ve bueno el juego. Espero que esté al nivel o que tenga la calidad de un Arkham City o un Arkham Asylum. ¿Qué cosa? El juego de Spider-Man. Dicen por ahí que ya lo jugaron. Bueno, ya los medios ya lo pudieron jugar, ¿no? Sí, pues en E3 ya mostraron gameplay. Supongo que había demos. Ah, oye, ¿quién es este Venom Gris? ¿Cómo se llama? El Venom Gris es el Venom Blanco, de hecho. Y de hecho. Pero es que. Bueno, no sé si sepan un poco del lore sobre Venom. Es que es precisamente eso, que es un anti-Venom. Y hay otra cosa. Es que uno es Venom blanco. Sacas. Sácate, espero. Pero, y otro era el Venom gris, ¿no? Bueno, o sea, por decirlo de una manera. Porque no es Venom. Pero entonces, ¿quién es Asaf? Es el según yo era el Venom blanco, el anti-Venom. ¿Qué no tiene nombre? Es que se cuenta en el lore de Venom, los symbiotes son hijos de symbiotes. Por ejemplo, el de Cassidy, que es este Carnage, es hijo de Venom. Ajá. Pero y no luego Carnage. Carnage es hijo de Venom. No, no es Carnage. Carnage es rojo. Y se me hace que si pega, van a ser el de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese evento, Tito? ¿No te acuerdas de Maximum Carnage? De Venom contra Carnage. Ah, ya. Oye, ¿pero si ¿sí sale Carnage en esta película? No, no, no, no. Es lo que les digo. Si pega, yo creo que sí van a sacar a Maximum Carnage. Y bueno, entonces Carnage es hijo de Venom. Y luego Carnage, tiene dos hijos. El Venom verde y el Venom blanco. Oye, pero es Riot, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y de hecho creo que el Venom verde... tiene el nombre. No, pero es que Venom blanco es otra cosa, según yo. O sea, y sin albur. Sí, es otra cosa, Tito. No, no, no, Riot y Venom blanco son diferentes, según tengo entendido. Pero sí, o sea, no sé cómo lo vayan a manejar. A lo mejor sí es un hijo de Venom. Y digo, la neta, pues ya también, o sea, como le digo hace rato Charmín, pues uno ya cualquier cosa y está preparado para todo. Y pues es una película, digo, pueden hacer su propio universo de la película de Venom, y pues a ver con qué salen. Digo, con que esté entretenido, ya me doy por servido. ¿Tú crees que esto entre al MCU en algún momento o simplemente...? Pues es que ha habido de todo tipo de declaración. Hay los que dicen, sí, sí va a ser parte del MCU. Pero hay los que dicen... a ver, sigue. Esto es hecho por... Por Sony, totalmente. Es Sony, es Sony. Y lo que compró pues Disney fue Fox. Y con Sony solo tenían el... El acuerdo, es un acuerdo por Spider-Man. El acuerdo, ¿sí? Con Spider-Man, ¿no? O sea... Sí, sí, sí, pero podría ser. O sea, porque también... no, como que no cierran la puerta, solo han dicho que han dicho que no, pero como que es un no muy seguro, ¿sabes? Pero recuerden, oiga, amigos, no es no. Les cuento algo muy triste. ¿Ya empezamos con el Puner Sat? Ya, es el Puner Sat. Huevo, a ver, me encanta el Puner Sat. No, Tito no, Tito sí se pone muy de... Yo sí me pongo serio. No, no es tan sad, es sad para mí, mis audífonos ya están fallando, se me están cortando ustedes. Ya están viejitos. Sí, fíjate que sí, ya tienen fácil unos 4 o 5 años. Y ya, o sea, me muevo y se va el sonido de un lado y luego me muevo y se va el sonido del otro. Sí, ya están viejitos ya. Ya, tengo que buscar otros. A ver, ¿qué es lo sad? Eso es lo sad. Eso es lo sad. ¿No te sientes sad por mí? Pues ya. No. Ya, amigo, ya. Estás perdiendo el audio. La audición. Un poco. Voy a comprarme unos iguales. Los estoy buscando en este preciso momento. Oye, Tito. Tú tienes Prime, ¿verdad? Sí. ¿Y alguna vez has intentado, más bien, cuando tienes Prime, puedes agregar varias direcciones y mandar las cosas a varias direcciones? Sí, lo que quiere decir Charmín es que si le pasas tu contraseña de Prime. No, no, no, o sea, yo tengo, ya he pedido cosas por Prime, pero quería saber eso, si podías poner como... 15,000 direcciones y Amazon no te decía, oye, ¿cómo que esto es sospechoso? No, no hay problema. Yo tengo como 7, creo. ¿Neta? Pues yo tengo 3. O sea, la de mis papás, donde viví en San Luis, como 3, y luego las de acá de México, la de mi oficina, la de acá, pues sí, más o menos. Sí, creo que no debe haber problema. Pero bueno, si quieres lo arreglamos fuera del aire. En fin, continuando, pues ahí está Venom, se ve bien, yo sí quiero verla. Oye, quería aprovechar que estoy un poco en estado inconveniente para recordar esa anécdota. ¿Te acuerdas, Charmín, una vez que que fuimos a tocar a Rockabilly. Y intento que... olvidar esas veces. No, no es cierto. Ay, y luego, estás muy borracho. No, ya me rompiste el corazón. Ya me rompiste el corazón. Y una vez que fue mi papá por nosotros. Y que no me acuerdo cuánto había tomado, no era mucho, pero, o sea, sí, ya me había pegado. Y me acuerdo que ya cuando llegaste a tu casa y yo llegué a la mía, oye, Chermin, me oía muy borracho. Y me dice, pues hablabas muy lento. Espero que no esté pasando eso. No, normal. Ah, muy bien, muy bien. Pero estás muy platicador, amigo. Se me suelta la lengua, chihuahua. Sí, sí, o sea, sí. En fin, ahí está el Venom. A ver si no es algo muy malo. Esperemos que no. ¿Vieron el póster en japonés? Sí, está muy bonito. Está muy chido. Esos japoneses siempre se la rifan. Oigan, por cierto, otra cosa japonesa. ¿Vieron la figura de acción de Guillermo del Toro? Está bien chido. Sí, la vi hace rato. De Tito Kojima, ¿no? Sí, la tío Kojima la compró. Sí. Oye. Obra del Toro. Oye, hablando también de pósters japoneses. ¿Han visto el póster de Pacific Rim hecho por Yoji Shinkawa? También está chido. No, ese no lo vi. Sí, ahí por si tienen una oportunidad. De la 1. O sea, ahí está. Oye, continuando con el póster. Yo solo te manejo de la 2 para arriba, chetú, Tito. Sí, sí es la buena. No, ¿qué pasó? Dijo alguien menor de 9 años. Ya sé. Oye, que es como ese joven que piensa que Luis Miguel es Diego Boneta y no Luis Miguel. No. Claro, la foto de donde está de... ¿Existen? Claro. No te creo que oye, existen. En la foto donde sale Diego Bonito con Luis Miguel Real, piensan que es Luis Miguel y Paco Stanley joven. Ajá, ¿o quién sale con ese señor? En fin, pues ahí está Venom, Mowgli, eso sí es sad. Sí, Mowgli no va a llegar al cine, se pasa directamente a Netflix como Annihilation. Oye, Annihilation, ¿ya quieren que hablemos de Annihilation? Tengo que hablar de esto, amigo. Pues va, si quieres, lo ligamos aquí, échala y... Mira, espera, nada más antes, igual noticia rápida, Alter Carbon ya tiene temporada 2. Con Anthony Mackie, uh-huh. Que es Falcon en el universo de Marvel. Creo que es va a ser villano, no, ahorita te checo bien el dato. Oye, Alter Carbon, yo la verdad no la terminé. Anthony Mackie, Falcon. El final está chido y yo. ¿Sí? ¿Mandé? Ah, ya. Pues sí me gustó. Fíjate que, me gustó, pero no... sí vería la segunda temporada, pero no me emociona tanto. Lo que me da mucha risa era que Marta Gareda decía todas las maldiciones en español. Ah, claro, pues para eso la contrataron. Y tú sabes, o sea, para qué la contrataron, amigo. Y está chido, o sea, la neta me gustó como el universo que crea Altered Carbon y siento que la segunda temporada la puede explotar el universo mucho más. Entonces, pues sí lo vería. ¿Pero sí, ¿no sientes que sí es una novela sci-fi? O sea, ¿no es tan novelera en tu opinión? Yo la verdad... Pues sí es novelera, o sea... Pero termina, Tito, la neta se pone buena en la segunda mitad porque ya empieza... Pues como todo lo de Netflix, como que la primera mitad y luego ya en la segunda ya se empieza a resolver como partes del misterio y ya okay. Se pone muy buena. La verdad es que, o sea, la segunda mitad sí mejora bastante. Ok, porque esa era como mi... Bueno, más bien, tengo una duda. ¿Está justificada la segunda temporada o el plot se resuelve en la primera? Esa es mi duda. No, es que es... como un arco temporal, ya sabes que, o sea, hay como pues una historia, un hilo, y pues el misterio con el que empieza se resuelve al final de la temporada, pero la verdad es que el universo de la serie da como para una segunda, una tercera, o sea, está para expandirse. Ya veo, sí, luce bien, la voy a terminar, ahí... Oigan, ya que estamos hablando de... el primer episodio sí me enganchó. Oh. ¿Qué pasó? Le comentaba a Jules que realmente lo único de lo nuevo que ha salido, o sea, del año pasado para acá de Netflix, que realmente me entusiasma, es Ozark. No sé si ya la vieron, si no, véanla. La verdad, Ozark es una de las mejores series que ha sacado Netflix en general, y yo creo que es lo mejor que han sacado en los últimos años. Ya anunciaron la segunda temporada, de hecho ya salió el tráiler, si tienen chance de checarlo. La verdad está muy, muy buena. Ozark, no, la verdad nunca le he puesto atención. ¿Tú, Charmin, has visto algo? No, ni idea. Ah, Charmin no ve ni vergas más que Star Wars Rebels. Y no, Grey, ya las acabé. Ya las acabé. Y Grey. Es que... Estoy viendo el cuento de la criada, amigo. Ah, oye, la gente tiene que entendernos que pues no podemos ver lo mismo todos. O sea, tiene que haber variedad. Por claro. Eso Charmin ve Grey. Sí, tenemos opiniones claro. Diferentes. ¿Ustedes no vieron la del cuento de la criada? La empecé a ver, Charmin, y de hecho... ¿Qué? Por eso compré Prime. ¿A poco está...? Y no está en Prime México. No, está en Prime México. Está en Prime Estados Unidos. Qué triste. Fue muy grande mi decepción, sí. Sí, la verdad. ¿Con un proxy o qué? ¿O no? Yo la descargué, la neta. No lo he intentado, pero... Fíjate que vi el primer capítulo y sí me enganchó bastante. Está muy chido. El que ya no se puede es Netflix. Antes sí se podía, pero ya no. Pero bueno, ahí está, decíamos de Mowgli, que se va directo a Netflix, Altered Carbon, que la voy a terminar, y, quería platicarles de Annihilation. Échalo. Uy, a ver, échalo. Annihilation, miren. El único que no lo he visto es Charmin, ¿verdad? Sí, así es, en estas pues mini vacaciones, pues me puse a ver películas, y pues vi tres, vi Annihilation... Vi Mente Indomable, que en algún... Aventura en Vacaciones 1 y Aventura en Vacaciones 7. No, vi una Mente Indomable que es buena, en algún momento hablaremos de ella. Ah, la risa, perdón. La risa en vacaciones... LOL. Aventura en Vacaciones, Perdón, no estoy al 100. Yo sé, oye... volviendo con Annihilation, Natalie Portman es una bióloga. Nunca menciono el año en el que están, ¿o sí? Solo se ve que es como un poquito en el futuro. No, es en el futuro, sí, es en el futuro. Bueno, pues la película empieza muy bien. Para mí es buena. El final es el que para mí, en mi opinión, se desinfla un poco. Es el como que no siento el punch, o no sé. Porque, por ejemplo, también vi La Isla Siniestra y ver la escena del faro es magistral. O sea, como todo está construido para que veas el faro y te den ñáñaras. Y sí, acá, claro, acá siento que es como... O sea, fíjate, una película está bien, en mi opinión, está bien hecha cuando no te da todas las respuestas, pero te deja como en una sensación de insatisfacción, como de, no sé, como de duda, más que de... De incertidumbre, ¿no? Ajá, y acá siento que es como, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué se resolvió? ¿Qué era? Era un alienígena, ¿qué venía? O sea, no te resuelve. Sí, eran eso. Alienígenas, Tito, sí eran. Bueno, o sea, lo que me refiero es, pero, o sea, ¿cuál es el mensaje de la película, pues? El mensaje es que, ahorita vamos, pero tú sí. Bueno, entonces me quedé así como en duda, y fue lo único que no me gustó. Por ejemplo, las diferentes personalidades, me parece chido de las, ¿qué serán? Bueno, del escuadrón. La actuación de Oscar Isaac, de Natalie Portman, bien, o sea, lo hacen bien. Los efectos también buenos. Si acaso al final ya como que un poquito son demasiados efectos, pero está como esta especie de jabalí, es un jabalí como con dientes de... Es que es como un oso con... Con jabalí, no, sí, con ¿no? Lobo. Yo oí que más que le decían oso que jabalí. Sí, sí, es un oso. Es todo eso sí estaba muy creepy escuchar que ladraba. Que gritaba. Oye, ¿cómo sería en español? ¿Diría algo? ¡Ayuda! O algo. Sí, creo que decía ayuda. Sí. Y sí, creo que el final es el que me rompe un poquito. Porque, no sé, le faltó como un punch para que amarrara, en mi opinión. A mí se me hizo buen final porque está muy... Pues es que, a ver, recordemos que es de Alex Garland, que es el mismo que hace Ex Machina. Ah, de hecho, con razón veo a un Oscar Isaac. Pero fíjate que de las dos me gusta más de Ex Machina. Sí, y siento que tiene como el pedo de Winding Refn. Ajá. De que ves Drive y es como, ah, sí, Drive, está bien chida. Y luego se pira y dice, voy a ir más profundo. Claro. Y hace Only God Forgives. Y siento que es lo mismo acá con Annihilation. O sea, siento que va un poco más adentro. Y solo espero que no vaya con Neon Demon para la tercera, porque es como ir más profundo, como en Inception. Ajá. Y es que es precisamente. Es un poco más pirado. Tú lo acabas de decir con Drive, o con Mad Max, o con. ¿Qué otra película? O con la misma Isla Siniestra. O sea, es difícil hacer un final abierto, ¿no? Entonces. Tiene este final abierto que en mi opinión no es tan bueno, pero no porque sea abierto, sino porque, no sé, le falta como, te digo, ese punch, como esa línea final, como que diga... Es que sí está algo confuso y te da esa sensación de, no sé, como de malestar el final, sí. O sea, porque pasan muchas cosas y, sí, y te hace y está sentir hecho para muy eso. Incómodo. Está hecho para sentirte incómodo, pero... No sé, o sea, como que es un incómodo, como de... Esto fue todo, no sé. Y platicando con Citlali, un saludo que está en el chat, Saludos a Citlali. Platicábamos de que las películas de Netflix padecen como de esto, ¿no? O sea, empiezan bien, pero tienen este como final... Como ah, raro. Claro, sí, este final raro. O sea, dan, no sé, siento que... sufren mucho de los finales, las películas de Netflix. Sí, y por ejemplo, no sé, tienen presupuesto, a lo mejor no tienen los mejores guionistas, pero tienen actores y tienen... De hecho, la Annihilation no es de Netflix per se, es de Paramount. Ah, ya veo. Y la deciden liberar en Netflix porque no le fue muy bien con las audiencias. Mm, o sea, yeah. Sintieron que liberarla llevarla al cine iba a hacer que mucha gente se saliera de la sala, ¿sabes? Y sí, o sea, yo la veo y entiendo que eso pudo haber pasado. La gente pudo haber dicho, qué chingado estoy viendo. Sí, entonces, o sea, es que te digo, haz de cuenta que todo está bien puesto, pero no cuaja. En mi opinión. O sea, tiene todos los elementos para triunfar. Se va a volver. En una película, o sea, se va a volver de culto. A mí sí me gustó. Sí está muy what the fuck. Que acabo de ver. pero, sí, o sea, al final se va a volver de culto. A lo mejor no le va a gustar a las masas o no le va a gustar a mucha gente, pero sí tiene como muchos detalles bastante buenos. Ah, no, claro, tiene cosas muy, muy buenas. Me gustaron mucho. Y sí, el final es súper confuso y te hace sentir. Annihilation. Te hace sentir como esa sensación de qué rayos acabo de ver, pero no tiene mucho sentido, ¿sabes? Sí, entiendo. Y digo, o sea, todo está bien, o sea, te digo, tiene es una buena historia, el plot está interesante, te engancha con... Yo tengo una opinión. Con saber qué hay dentro del faro. ¿Que no qué? ¿No crees que...? Jules no cree que se vuelva de culto. Pues bueno, solo el tiempo lo dirá. Te explico el final, Tito. A ver, explícamelo, como esos videos de Julio Profe explica el final de Evangelion. Oye, Charmin, pues ya ves que al final llega el faro. Que ya viste Evangelion, Charmin, por fin. Todavía no. No, todavía no. Vela, por favor. Todavía no eres chico culto. A ver, ¿por qué quieren que la vea para que se las explique, verdad? Sí. Explícanos Charmin, el final. Explica Evangelion, el final. Uf. No, sí, en serio, Vela. Ah, oye, también ya hablamos de que va a salir Evangelion 3.0 más 1.0 en el 2000. Es la que falta, ¿no? No sé cuánto falta, pero según yo es una serie de películas que faltan. O sea, tienen que contar toda la historia. Sí, falta, pues, en realidad, se supone que es la última, la cuarta y última. Pero bueno. Ok, pero así, te explicaba. Me explicabas el final. Ya ves que, alguien regresa, ¿no? Al principio, regresa el esposo. Pero no es el esposo porque se siente diferente. ¿Qué, cómo se llama el actor? Digo, el personaje. Ay, no me acuerdo. ¿Jake? No. ¿Henry? ¿John? No. No me acuerdo. No sé, no. Bueno, vale, pero él regresa, pero es diferente. Y por eso, o sea, regresan a donde están las pruebas. Para, pues para que ver qué pedo. Y por eso ella decide ir y todo esto. Bueno, entonces ya regresa ella. Y lo que nos explican en toda la película es que dentro del prisma, dentro de toda esta área, el ADN, pues, extraterrestre lo que hace es reflejar pues el ADN como si fueran ondas de radio y lo recrea a su manera, obviamente con sus distorsiones por lo mismo. Uh-huh. Entonces, al final, cuando esta muchacha llega al faro, que es donde ocurre todo, se encuentra con la fuerza extraterrestre que se encarga de crear todo a su alrededor, que es este como agujero, pues no negro, como este agujero místico marciano. Que al final se pone la película como tipo Prometeo, ¿no? Así como... Va como por ahí. Pero... Ándale, y ya ves que ella le sacan sangre. Ajá. Y esa sangre la obtiene el objeto ese. Ajá. Bueno, a partir de ahí ya la copió. O sea, ya no es ella. Ajá. Y cuando regresa la toma hacia donde está ella, ya es el objeto copiado. Entonces, cuando sale y todo, o sea, sí escapa y todo del faro y explota todo, pero ya no es ella. Y por eso cuando se encuentra con todo, que no es pozo, que no es ella. No, pero pues es que, ya. A ver, según yo entendí, es de que... O sea, el que sí no es él es su esposo, ¿no? O sea, él sí definitivamente... Sí, pero tampoco ella es ella. Pero esa es mi duda. Si, por ejemplo, la que regresó sí fue ella, ¿no? Porque le pone a la otra la granada en la mano. Ah, al alien. A la alien, por eso, ajá. Sí, pero no, ya no es ella, o sea... Okay, porque acuérdate que el alien también, o sea, modifica el ADN y todo. Ya veo. Por eso esta chica cuando desaparece se convierte en un arbusto. Sí. Ay, perdón. Sí, es verdad. Pero... Y por eso es Annihilation, porque tarde o temprano va a terminar por ocupar todo el espacio y va a destruir a la raza humana porque ya no va a existir como tal. Ah, claro, porque... Van a ser todos como otro tipo de humanos. Ya no va a existir ese tipo de raza humana. O sea que tú ya no vas a ser tú. Exactamente. Ándale. ¿Es eso? O sea, está chido el mensaje, pero siento que la peli no lo explica bien. Pero sí está... Bueno, lo que me gustó mucho fue, por ejemplo, todo este viaje que hacen y que cada una... Bueno, sí, o sea, porque realmente el punto fuerte de la película es que todos tenemos problemas diferentes, pero todos buscamos el autosabotaje, todos nos autodestruimos. No sé si te fijaste, pero cada chica de las que van tiene sus problemas, sí, una es alcohólica, sí, cada uno tiene otra... un perfil. Exactamente. Sí, y cada quien como que termina autosaboteándose. Y es eso, o sea, realmente los que nos destruimos somos los mismos seres humanos. Algo así. Tuve que ver varios videos en YouTube. Ah, ya veo. Es como, ¿sabes qué? El final de Firewatch también. Que me dejó así como... Es como este meme que sale... No sé si es Pedro Escobar, o digo, Pablo Escobar. Y que sale sentado en un columpio y dice como cuando acabas una serie o algo y te quedas como pensativo. Sí. Ah, sí, claro. Así me quedé, amigo. Pero bueno, oye, pues es como el de los monstruos, todos los monstruos son humanos. Algo así. Y... Todas las palabras son inventadas. Ah, eso es muy bueno. Polar made words. Ay, la quiero ver de nuevo, está bien buena. En fin, pues ahí está Annihilation. ¿De quién, qué directores dijiste? Alex Garland. Es muy buen escritor. De hecho, esta es su segunda película. La primera fue Ex Machina. Sí, Ex Machina. Me quedo con Ex Machina. Pero bueno, ahí está. Oye, Deadly Class. O Class. ¿Qué es esto? Explíquenme. Ah, es una, es un tráiler. Ajá. De... una película. ¿Cómo decía? Es como una especie de Kingsman. Como de esta onda de... escojo gente al azar y... ah, sí lo vi, sí lo vi. Y la entrenamos. Ajá. Aquí la onda es que es de el director... es producida por los hermanos Russo. Ajá, más bien es sí, producida por los Russo y uno de los... actores es Wong. Ajá, sale la película, ¿no? Sí, es uno de los actores, es el... no el principal, pero es uno de los secundarios, ajá, ahí importantes. Estoy tratando de encontrar el cast. Es una adaptación. Ajá, ¿de un libro o algo? ¿O qué? Sí, me parece que sí. Probablemente una novela gráfica, por lo que estoy viendo. Sí, no lo sabía. Es una novela gráfica. Ah, gracias. No lo he visto, pero sí vi la nota de que era pues un cómic. Sí, y de hecho es una serie. Va a ser una serie para el canal Sci-Fi, no sé si lo ubiquen. Ajá, sí. Claro, sí. Buenas historias, buenas producciones. Benedict Wong, se me olvidaba su nombre. Benedict Wong es el que sale ahí, es como el mero bueno, el que los es entrena. El de Doctor Strange, ¿no? Sí, exactamente. Uy, el de ¿cómo se llamaba? Marco Polo, buena serie. Uy, Marco Polo. Si era tan bueno, ¿por qué se acabó? Si era tan bueno, ¿por qué no hay Marco Polo 2? Sí, Marco Polo 2. No hay Marco Polo 3. Sí. No hay Marco Polo 3. No, la que aplica ahí es Ay, The Get Down. Si era tan buena, ¿por qué no hay The Get Down 3? Ah, pero tiene buen final. Es que es muy cara. Sí, es muy cara. The Get Down. Sí, era la segunda más cara después de The Crown. Ah, qué triste. Pero bueno, sí. Los hermanos Russo van a producir esa serie de televisión y pues se ve chida. No sé si alcanzaron a ver el trailer. Pero es como, yo lo acabo de ver. Es como Harry Potter, pero ¿de qué? ¿De...? No es un Harry Potter. Es un Harry Potter. Sí, están en una escuela, ¿no? Están en una escuela, es un Harry Potter. Es Kingsman con Harry Potter. Es que no la puedo comparar con Kingsman porque Kingsman no la he visto. Entonces, No la veas, vela uno. Oye, Charmin, ya estoy viendo Clone Wars. Ahí voy. Mira, ya vi Annihilation y di mi opinión. Charmin, ¿pero qué has hecho tú por nosotros? Breaking Bad. No has podido ni acabar Portal. Yo ya acabé Firewatch, o sea, yo estoy siguiendo tus recomendaciones. A ver. ¿Te gustó Firewatch? Sí. ¿Te gustó Firewatch? Sí. ¿Te gustó Annihilation? Ah, te estás diciendo que lo que nosotros te recomendamos no te va a gustar, culero. Yo vi los capítulos de Breaking Bad y... No, amigo, pero oye, yo comencé Firewatch y tú todavía no comenzabas Portal y ya lo terminé, amigo. ¿Qué pasó con ese compromiso? Firewatch dura 6 horas, tío. Ay, Portal dura 8, al mucho. 6 días jugando Portal. No, enséñame tus horas de Steam, que no te creo. A ver. Breaking Bad. Sí, ve Breaking Bad. No, ya le dije, Breaking Bad la vi. Pero acábala. No, porque no acabas de ver. Nada más viste 6 capítulos, ni siquiera la primera temporada. Con 6 capítulos no basta. Jules vio también nada más 6 capítulos. Así te voy a decir, así te voy a decir. Nada más vi la primera de Rebels, ¿no basta? Y ya no puedo dejar de ver Breaking Bad. ¿No te gustó Breaking Bad? Pues no me atrapó. Ah, porque no, todavía no entras a lo chido, Chami. Sí, amigo. Mira, no vamos a pelear, que mira, ya estoy siguiendo tus recomendaciones. ¿En qué momento? Ve Game of Thrones, Charlie. Es como si me dijeras, es como si yo les dijera, ¿no vieron hasta la octava de Grey's Anatomy? Pues, ¿cómo no les va a gustar? ¿De qué estás hablando, Charmín? Por favor. Dice Jules que en qué hoyo vives, Charmín. Además, tú juegas LOL, Charmín. ¿Qué onda? Ah, es... con razón, no tiene la edad mental para ver películas, series. Eso lo dijo Jules, no yo. Y... Ah, sobres, se anota. Qué grosera. Mira, ves, vas a ver que si ves este alguna de las recomendaciones que te hemos hecho, tus pero FPS van a subir. ¿Cuáles me han recomendado? Mira, yo te recomendé... Nada más Breaking Bad y Game of Thrones. Pues nada más House of Cards. Ah, no, pero ya no voy a consumir nada de eso. Dice ellos que están desinvitados de la boda. Sí, toma eso. Yo pido el lugar de Charmín, que no, no me quería sentar en el pan. ¿En el suelo? Ah, también. El viejo lugar, no el nuevo. Pero sí, reformate, por favor. No, Charmín. En fin, pues ahí está. Oye, esta nota la habíamos metido cuando hablamos de Tom Hardy. Pero pues aquí está Tom Hardy como Al Capone. Ah, sí, no lo acomodé, qué menso. En fin, Tom Hardy. ¿Va a haber reboot de los Innombrables o qué? No lo sé. Ay. Sí, se llamaba Los Innombrables, ¿no? Ya no está el tuido, oye. Pero habrán quitado. Oh, amigo, o fue como la muerte falsa de Kiko. ¿Es acaso eso? No, o sea... Cállate, que fuiste el único que dijo de la muerte falsa de Kiko. Pues sí me la creí, vi una imagen. Y obviamente recurrí a mis amigos que del internet y les pregunté. Ah, muy bien. Qué bueno, porque de haber sido otro lo hubieras compartido a todo el mundo. Y hubiera dicho, se murió el Kiko, Kainal. Es de infancia. No, no es cierto. Oigan, Constantine. Sí. Ah, es que la foto era por la película Fonso, que va a ser Al Capone después de 10 años de prisión. Oye, Charly, pero sí has visto Los Innombrables, ¿verdad? Los Innombrables, ¿cuáles son esas? No, ¿cómo se llama? Ah, perdón, a lo mejor me estoy equivocando bien, cabrón. La de Kevin Costner. Kevin M. Costner. Ah, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Waterworld? Alices. Mundo Acuático. Donde pelean. Cuando pelean contra. Robin Hood. Ay, danza con. No, contra Al Capone. Ay, ¿cómo se llama? Ah, Los Intocables. Los Intocables. Los Innombrables. Ya la vieron, Los Intocables. Probablemente la vi en algún punto, pero hace muchísimo tiempo. Veanla, es una joyita, amigos. Sino con De Niro. Es este Kevin Costner, Robert De Niro, sí. De hecho, Robert De Niro es Al Capone. Sean Connery, Andy García. Sí, la verdad está muy buena. Y tiene una de las escenas más épicas del mundo, que es la de la carriola en las escaleras. Uf, Andy García, Lo hace muy bien en... ¿Qué es? ¿La Gran Estafa? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, la Gran Estafa. La 1. La 1, la 2 y la 3 sale también. ¿No? Ah, también sale en la 3. Sí, pues van contra otro vato, ¿no? Ah, creo que sí. La 1 es buena, pero bueno. En fin, pues ahí está Tom Hardy como Al Capone. ¿Y qué onda con Constantine? City of Demons. ¿Qué no habían cancelado a Constantine? Ah, es animada. Es animada y se ve muy bien. A ver, déjame echo el trailer en lo que platicamos. Es este... Oigan, que gracias a Atomo he elevado mis estándares de calidad en películas animadas, ¿eh? Un saludo a Atomo si escucha esto después. Ahí estaba, ¿no está conectado? Me parece que no. Oye, no. Es este Constantine parecido al de la serie, ¿no? Es también güero con gabardina. Pues Constantine es güero. No, ya sé, pero o sea, me refiero a que la... el personaje no se parece nada al de Keanu Reeves, ¿no? De hecho, pues Keanu Reeves es el negrito en el arroz. Ajá. Keanu Reeves no era güey. Pero ya platicamos de Constantine, ¿no? Sí, a mí sí me gusta Constantine. Bueno, esa peli. Sí, sí. Ya lo digo, de hecho. Solo digo que esta película animada se parece al de la serie. Al de la serie, al cómic, al original. Oye, Tito, que le dijo un GIF a una imagen. ¿Qué le dijo? Es que, ¿sabes qué? Anímate. Ese chiste, buen contado. Tal vez pega. Sí, y, me lo voy a robar. Y, o sea, ¿acaso traes un suéter puesto de César Costa mientras dijiste ese chiste? No, me rapé y me siento polo. Oh, mira. ¿Qué te iba a decir? Ah, que. No sé, el pedo de. A lo mejor de Constant tienes como. Como abarca esta onda de demonios y expedientes secretos. Llevarlo en, digamos, en live action está complicado, ¿no? Tiene que ser un trabajo hiper mega turbo buenísimo de efectos especiales para que no se vea pitero. Pues a mí me gustó la película. Pero la peli es buena. Sí, la pero hace bien. Si te fijas en la película, en realidad no hay nada como... Mira, es muy grotesco. Es como la onda difícil de Spawn, ¿no? También Spawn es difícil de llevar al cine. Ándale, haz de cuenta. A algo así me refiero. Y y pues aquí en la animada, pues, hay más libertad de eso, ¿no? O sea, podemos ver que hay como... No, y aparte... Aparte... Monstruos, demonios latigueando a gente y... O sea, pueden cargarse un poquito más en ese aspecto sin que se vea mal, porque es animada y le puede y le da más profundidad a la película. No, y aparte... Las películas animadas de Disney, iba a decir. De DC son calidad, o sea... Si acaso hay una que otra no tan buena. Bueno, pero comparado con sus películas de live action y comparado con películas animadas de Marvel, pues... Oigan, que por cierto, sí les tiene un buen estándar. Sí les dije que vi ya la de la muerte de Superman. Sí, nos contaste el episodio pasado. Ah, está buena, ¿eh? Ok. Sí la recomiendas. Sí, fiel al cómic. Muy bien. Fiel al cómic. Eso es lo importante. Se ve bien. Digo, nunca he sido muy seguidor de John Constantine, pero se ve bien la peli. Como para reflejar esto sobrenatural que dice Don Chermín. Con mayor facilidad. Sí, te digo, facilidad. O sea, es muchísimo más fácil en una animada. Uh-huh. Nada más para decirles, llevo 41 minutotes de jugar Portal 2, amigos. No, amigo, ahí está, y te quejas de mis 6 horas. Bárbaro. Estás quejando. Oye, pero antes... Antes o sea, de esto, ¿por qué no le, si le dedicaras más del 10% del tiempo que... Le dedicas a LOL. Ajá. No, si le dedicaras más tiempo, Charmín, nuestras recomendaciones podrían ser diferentes. Oye, yo creo que Charmín, cada que termina y pierde LOL es chale, ¿en eso pierdo mi tiempo? No, hombre, claro que no. Cuando pierdes, obvio, mira, solo Charmín, cuando pierdes. Deja de salvar al planeta. No tienes eso, amigo. Mira, Charmín, deja de salvar al planeta y ponte a ver Game of Thrones. Ah, lo consideraré, amigo. Estoy viendo el cuento de la criada. Es muy bueno, yo lo apruebo, yo lo apruebo. Okay. ¿Sí viste las dos temporadas? No, te digo, solo vi el primer capítulo por sí. Ah, por sí. Eso compré Prime, pero pues como no estaba. Ahorita estoy viendo en Prime The Man in the High Castle, también es muy bueno. Ah, ahí hay un torrencito de la primera y la segunda temporada muy confiables en The Pirate. Ah, me lo rolas del mercado. Wow, ahí fuera del aire, amigos. Es culpa de Prime por no tenerla en México. Ya sé, también Mr. Robot no está. Qué triste. Sí, es triste. Pero ve Man in the High Castle, Tito, está muy buena. Sí. Mejor lee el libro. El libro es de Philip K. Dick, ¿no? Sí, Philip K. Dick. También el de Handmaid's Tale, ¿verdad? Sí, también. Sí, de hecho, Philip K. Dick creo que... tiene demasiadas adaptaciones. Sí, con Amazon tiene más. Ajá, es lo que iba a decir, en Amazon tiene otra, ¿cómo se llama? Electric Dreams. Ajá, esa es de adaptación de, no sé si cuentos suyos o obras de él. Son cuentos. Sí, son cuentos. Está buenona, sí. Pero pues es bueno. Como Black Mirror de Philip K. Dick. Ándale. Sí, tiene bastantitas adaptaciones. No sé qué tan buena sea. De hecho, es como no el Tom Clancy de la ciencia ficción, ¿no? Oye, que estaba también... Hay una de Tom Clancy con... ¿Es Jack Ryan? Ah, Jack Ryan, el güey de The Office. Claro. Sí, está buena. Sí, con No lo he visto. No, es, no me acuerdo. Es este. John Krasinski. John Krasinski, sí, el nuevo Jack Ryan. Ya veo. Pues ahí está. Que hasta donde yo sé, los libros son muy buenos. Entonces no sé qué tan buenas sean las adaptaciones que han hecho. Ni idea. Voy a darle una checada y te platico. ¿Qué más hay que agregar? Oigan, ya se acabaron los temas. ¿Qué andan jugando? Pues ¿Qué pasa? Bueno, Chamín, ya sabemos cuántos minutos le dedicó a lo que no le importa. Pero, ¿tú, Asaf, qué andas jugando? Fíjate que estoy jugando Assassin's Creed. No, estoy jugando Assassin's Creed. ¿Cuál? El Syndicate, el de Londres. Ajá. Y creo que es porque nunca había jugado un Assassin's Creed, pero me está gustando bastante. Y yo sé que a lo mejor los que sí juegan Assassin's Creed van a decir, ¿cómo crees? Es el peor. Pero, o sea, les digo, es el primer Assassin's Creed que juego. Y pues la neta sí me está gustando. Muy bien, ¿tú, Charmin? Aparte de Portal y de LOL. Portal, LOL, Fortnite. Ah, Fortnite, que... Oye, pero tengo una duda con Fortnite. ¿Puedes jugar con gente de PC? O sea, si estás en Switch. Sí. Y de... Sí. O sea, todos menos Play. todos menos Xbox. No, Play también. No, también Xbox. Sí, todos. Todos. No, pero, o sea, Play puedes jugar con PC, pero fuera de ellos creo que sí, no. Sí, no, o sea, Play, PC, sí, Xbox y PC, sí, pero creo que Play y Xbox, no. Uh-huh. Así es, pues bueno, oigan, Switch, igual, Switch y PC, y creo que Switch y Xbox, y Switch y Play, creo que no. ¿Qué pasa, Sor? Esta semana salieron los... ya sé que no les interesa mucho el FIFA, pero salieron los avances de los nuevos modos de juego de FIFA y... Y no nos interesa. No, creo que... ¿A veces FIFA? ¿Se los viste, Tito? Vi nada más un gameplay de Manchester City contra Manchester United. Ah, no, o sea, sí, el nuevo como sistema de control y no sé qué, bla, bla, bla, de controles. Uh-huh. Pero en modos de juego ya como que empezaron a sacar ya cosas. Y se ve, por ejemplo, uno que la verdad sí me está gustando porque siento que sí le están metiendo como, pues, para la diversión del jugador. Uno que es este tipo Fifth Street, ¿se acuerdan de Fifth Street? Ajá. Que eran 4 contra 4 y así en canchas pequeñas. Así, pero 5 contra 5. Y okay. Igual canchas pequeñas, entonces, pues eso se ve, o sea, está chidillo porque armas tu equipo de 5 jugadores y pues está chido. Qué chido que FIFA apueste por cositas nuevas, porque sí, de repente exacto, ver como, mira, ve el sudor en la camiseta, ve este remate con los jugadores. Sí, y luego lo juegas 20 veces y ya te borras. Sí. Entonces, qué bueno. ¿Y sabes qué me trae, perdón, de esta versión? Que tenga la Champions ya. Ah, ya, sí. Y bueno, es ese. Y luego hay un nuevo modo que es como tipo survival, algo así. Metes un gol y te quitan un jugador al azar de tu equipo. ¡No manches! Sí. O sea, a mí se me hace como cagado porque si vas ganando, pues tienes desventaja. Y pues ganar se va haciendo un poco más complicado. Y... ese es uno. Y luego otro es que, por ejemplo, los tiros de fuera del área valgan 2 puntos. Entonces, como que agrega muchos, como un modo de juego como tipo arcade que hace que disfrutes más el juego y que sea más divertido. Yo siento, o sea, al escuchar y ver estos como modos nuevos, siento que sí le van a traer como un poco de refresque a la franquicia. Sí, es lo que le falta, como este modo de Smash, pero con ítems, ¿no? O sea, está chido jugar sin ítems. Pero es qué bueno que como dices, que refresque y que sea más como un party game también, ¿no? Exactamente, como jugar un Halo con armas al azar, o sea, puede tocar cualquier cosa, o sea, cosas que cambian el juego y que lo hacen un poco más divertido. Exacto, qué bueno que la gente de EA se dé cuenta que es un juego y tiene que ser divertido. Exactamente. Y digo, o sea, a quienes nos gusta el fútbol, o sea, con eso nos basta, pero qué bueno que FIFA entienda que es un juego. Sí, totalmente. Entonces, pues por eso les quería compartir la nota, porque se me hizo como una buena apuesta por parte de EA para los jugadores. Sí, no, y yo creo que ya con la Champions ya se comió todo el mercado de si es que le quedaba PES. O sea, sí, pobre PES. Que también anunciaron este gameplay, ¿no? O algo. Oye, ¿algo? Que anuncien Winning Eleven. Uy, fíjate que estaría mejor, pero con portada de Cardoso y todos esos güeyes de la Liga Mexicana, ¿te imaginas? Uy, tengo una gran idea, amigo. Para un juego de PES, digo, de Winning Eleven. Para el regreso de Winning Eleven. Hablando de EA Games, que están haciendo el Battlefield y que le van a meter un modo tipo Fortnite. ¿Battle Royale? Sí, Battle Royale. Pero el que va a venir en Battlefield no es como precisamente tan idéntico a Fortnite, que están considerando muy fuerte hacer uno free to play que no sea Battlefield estilo Fortnite. Y es que recordemos que está Fortnite... es que EA está viendo que Fortnite nomás le suben y le suben los ceros a la cuenta. Claro. Ah, yo creo que sí tiene por dónde, o sea, con la franquicia de Call of Duty, Call of Duty Royale o algo así, yo creo que sí les va bien, o sea, si sí, siguen siendo de los más vendidos anualmente con cada pinche entrega colera que sacan. EA es Battlefield. Sí, Battlefield. Dijiste Call of Duty. Ah, perdón. Perdón, te estoy diciendo que no estoy al 100. Pero lo que van a sacar es... Yo creo que no va a colarse de Battlefield. O sea, Battlefield va a tener su modo, pero van a sacar uno nuevo, digamos. Que pues básicamente va a ser Battlefield con otro nombre. Nomás le van a borrar ahí 2-3 líneas del código y listo. Y ya Built for Battle Royale. Sí. Oye, que voy a probar la versión de Fortnite en Switch, a ver qué tal. ¿Qué más, amigos? Ya es la una, no sé ustedes, pero... Vámonos ya. Vamos despidiendo este Powners, que ahorita deberían ser apenas las 12, pero no. Oye, recuerden que empezamos una hora más tarde. Y pues bueno, gracias a la gente que se quedó en el chat, a Átomo, que no sé si dijo algo en el chat, creo que... No dijo nada. Creo que no. A Vincent Van Rivers, que te queremos, aunque no te guste Blade Runner. Nos rompes el corazón. Danister también, que ya se había ido, pero... también es patrocinado este podcast por Danister. Abrazo caluroso, Danister. Para Citlali también, gracias Citlali por quedarte. Queremos verte por acá más seguido. ¿Quién más llegó? ¿Quién más se fue? Todos, listo. Creo que es todo, ¿no? Bueno. Tu dignidad. Llegó, te vio y se fue. Esa llegó, se fue y nunca volvió. En fin, amigos, pues gracias, Charmin, Asaf. Nos vemos Perdón por llegar tarde, amigos. Esperemos que ya en formato de lunes, creo que es el mejor, se nos acomoda. El formato de lunes no falla. Pues bueno, a ver qué pasa de aquí a el lunes. Al lunes, sí. Pero bueno. Ya habrá. Y ya tenemos película ahí. Película ahí en fila. Sí. No, estaba viendo las películas y tenemos de aquí a lo que queda del año y a lo mejor hasta mediados del otro, en películas. Va. Pero bueno. Pues gracias, los queremos. Esto fue el Poner Podcast, episodio 157. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¡Adiós! Ahora, dime un momento para cerrar esto. Aquí. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hot Wheels. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio! serious. Say what again? I dare you, I double dare you, motherfucker.